Decime. Decimo en el aire, con los pies en la tierra. Sentí la radio. Latidos de radio. www.lavaca.org. Estamos otra vez en Decimú, el programa que podés volver a escuchar siempre en www.lavaca.org, nuestra cooperativa de trabajo, nuestra página de internet, donde también hacemos la revista Mu y donde tenemos Mu Punto de Encuentro, un bar que funciona todos los días, pero que una vez por mes, su mate, su café, sus comidas caseras, están dedicadas a la Universidad de la Concha, UCO, una creación de todo un grupo de periodistas, psicólogos, fotógrafas, artistas. Y también estamos hablando con las Mumalá, las mujeres de la matria latinoamericana. En ambos casos las encontrás muy fácilmente en Facebook. Y todo esto nos lleva a esa noción de feminismo explícito y la cantidad de organizaciones y formas creativas que las mujeres están encontrando para expresarse y para pensar sus problemas, que son nuestros problemas. Son problemas de la sociedad, no son problemas solamente femeninos. Debemos defender la causa del orden y no tolerar que ninguna mujer nos dé lecciones. Deben ser mujeres y no andar libremente. Deben ser servidoras. Sófocles. En la UCO nos hablaban hace un ratito de la importancia de la mirada. Entonces te quiero presentar ahora a una fotógrafa, a una especie de profesional de la mirada, Andrea Trota, que es artista plástica, hace fotos y decidió trabajar muchos de los contenidos de su obra con relación al cuerpo humano, en especial el cuerpo femenino. No en un plan estético publicitario, sino como una estrategia y un proyecto de comprensión de la realidad. Por ejemplo, en una de sus últimas muestras aparece el cuerpo desnudo de la mujer atado como un matambre. El cuerpo sujeto, como para mostrar cómo, de qué modo se puede convertir en un objeto. Objeto de consumo en el caso de las chicas plásticas a las que desnudan para que los varones baben con ellas. Pero objetos también cuando son parte de un control familiar, de un control educativo, de un control laboral, de un control en la vida cotidiana, a veces hasta con esos piropos por la calle que son formas de insultos, como también lo describía Malena Pichot. Pero hablemos ahora sobre la maternidad. Siempre se plantea la maternidad como un momento sublime y maravilloso. Andrea Trota, en cambio, rompe el molde y nos brinda otro relato, menos romántico, que nadie reconoce públicamente o casi nadie, pero que en este caso hay que tomar como todo un alarde de sinceridad. Así nos lo cuenta Andrea Trota. La verdad es que no te bancás nada, te duele todo, sos un monstruo. Yo estaba gorda, estaba fea, me sentía vieja, tenía una asfixiada, no podía hacer nada porque no podía ni con el cuerpo ni con la cabeza, porque quedás como medio, no sé si te le pasa a todas las mujeres, pero yo me acuerdo no podía leer el diario porque me quedaba en el título y no podían entender lo que estaba leyendo. Había quedado como descerebrada, el cansancio, dormir mal, amamantar, ¿viste? Es un desgaste de energía inmenso, infinito, de todo tipo de energías que se pierde ahí y no te devuelve nada, ¿viste? Es un ser en donde vos tenés que poner todo. Y encima la culpa, ¿no? Porque culturalmente tenés que aceptarlo como algo maravilloso. Y si no lo aceptás como algo maravilloso, te sentís culpable, porque decís, soy un monstruo. Tiene que ser perfecto. Tiene que ser un momento bello, pleno, puro. Y no es nada de eso. Es el lado oscuro del asunto, que puede ser muy feliz para la mujer, pero que también puede ser muy infeliz para otras. Aunque casi ninguna se atreva a reconocerlo públicamente porque le caerían encima al grito de «sos una mala madre». Parecería que tiene que haber una cuestión placentera aún en las mujeres que no la están sintiendo. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada para decir, pero lo dicen deliciosamente. Oscar Wilde. Andrea hizo una exposición de fotos en Canal 7 mostrando estos cuerpos matambre, como te decía recién, cuerpos de ella, el cuerpo, su propio cuerpo, pero mostrado no en un plan estético, y medio que se armó lío. Andrea nos cuenta cómo a lo mejor esperaban algo más parecido a don Marcelo Tinelli. La gente estaba como medio como furiosa porque, ¡ay, qué horror! Ahí en el canal, una cosa muy rara, ¿no? Dice, ¡ay, pero qué fuerte esa muestra, ¿no? Y la teta, y estaban así como medio como enojados, ¿no? Por la imagen que se estaba mostrando ahí en el canal, esas obras, ¿no? Con tetas alambradas y qué sé yo. Me parece como contradictorio, pero no, claro, ¿nosotros qué estamos acostumbrados a ver? Cuerpos ficticios. En realidad los cuerpos, es por eso te decía que es todo, para, yo creo que es todo lo mismo. El cuerpo ese de esto de ser las imposiciones de los mandatos de ser madre, ser bella y ser joven, que es una misma cosa, en realidad te llevan a no sé, a buscarlo a través del consumo todo esto, ¿no? Es ficticio, las personas en la calle no somos eso. Entonces te decía lo de la obra, ¿no? Que veía la gente ese cuerpo y le molestaba. Claro, porque es un cuerpo común, es mi cuerpo. De una mujer de casi 40 años que tuvo un hijo, tiene las tetas blandas, o sea, entonces molesta, yo creo, todo el tiempo pensé en esto, ¿no? Creo que se siente interpelados por ese cuerpo. En cambio, el cuerpo ese, el que nos imponen y que nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que ser eso, es un cuerpo ficticio y no nos interpela porque nadie es así. Nadie tiene el cuerpo de las chicas estas que bailan en el caño de Tinelli. Entonces, tenemos arquetipos o caricaturas de mujeres. Las chicas Playboy, las chicas lindas. Antiguamente eran las chicas Divito las que estaban en las caricaturas. Y por otro lado, las mujeres reales. La santiagueña María Kuzmuk también es una maravillosa fotógrafa y retratista y realizó una serie de imágenes, compuso una serie de imágenes como crítica al uso que los medios dan al cuerpo de las mujeres, en las tapas de las revistas, por ejemplo, y en muchos diarios también. Y eso lo incluimos, recuerdo, en una revista MU, que para mí fue inolvidable. La tapa decía, abajo la culocracia. O sea, la burocracia sería ese sistema de poder nacido para mostrar mujeres semidesnudas, una especie de cuestión prostituyente que, como todos sabemos, se está extendiendo además a la niñez, según es público y notorio. Pero María Kuzmuk le contaba a Mariana Collante el concepto de su trabajo, las chispas que lo encendieron cuando todavía estaba en Santiago del Estero. Un poco la reacción contra esa figura de la crianza inmaculada, el planteo de que la figura materna hace agua en los primeros 3 años de una criatura. Estoy hablando de una figura materna acomodada, ¿no? Estoy hablando de este arquetipo de la madre media que hace los ñoquis, los domingos, no sé, existe todavía, ¿no? De mí, de una madre media que lleva a un hijo a hacer un curso de ingreso, a estudiar, que lo reta pero que le lava la ropa, que de esa madre media estoy hablando. Estoy hablando de la transmisión, digamos, de los conceptos de vida que hace esa madre en los primeros años, de los errores y de asumir aquel ser humano que uno formó, lo que queda de ese ser humano en adulto. La artista María Kuzmuk también ha hecho Puerperum Mediaticum, donde además de las mujeres, también fotos de mujeres, los cuerpos, el tema, los rigores a los que quedan sometidos esos cuerpos, a través de la mirada del otro, pero aparece también, por ejemplo, una toalla femenina ensangrentada con la forma del mapa argentino. Pero todo lo que implica pensar en estos temas llevó a María Kuzmuk, a hacer también una crítica sobre la propia imagen y construcción de la mujer madre, la mamá, esa imagen inmaculada que también hace de las suyas, cuando la protección que supuestamente tiene que darle a sus niños se transforma en otra cuestión de poder. Y esta vez no es un tema de hombres, sino tema de las mamás. No me imagino si hubiera tenido 3 hijos, porque abarco al máximo lo que están haciendo con los 2 ojos a 2. Si uno se me baja del cordón, por ejemplo, es una intranquilidad. Y en definitiva es el control. ¿Cuánto hay de la cuota, digamos, cuánto hay de la protección y cuánto hay de una cuota de poder en ese poner en pie otro ser humano en el mundo? ¿Cuánto hay de la maternidad de las revistas, de la maternidad, como el acto noble y tierno más supremo, y cuánto hay de la cuota de poder individual que esa madre fálica en ese momento, en esos 2-3 primeros años de cuidadora, pone. Las cosas tienen que ser de esta manera porque yo lo digo, porque soy tu mamá. Lo que mamá dijo, lo que mamá no dijo, cuánto de bueno y cuánto de siniestrón puede haber en las palabras y en las no palabras. Y ahí se empiezan a formatear estilos, formas de pensamiento, con los que después se habla y se escribe. En un taller de escritura, justamente, es que saltó el problema y se dieron cuenta de que las mujeres estaban escribiendo como nenas. Y de esa dificultad nació la idea de crear la UCO, la Universidad de la Concha, como un modo de escribir, pero sobre todo de vivir la propia vida, desde un lugar menos, yo diría, alienado, menos ajeno. La periodista Romina D'Alfonso y la psicóloga Susana García me lo explicaban así. Me parece importante deformatear lo que ya está formateado para ser más libre a la hora de escribir, y no solo de escribir, de sentir, de conectarme con el otro, de empezar a caminar, de pararme en otros lugares. Conectarnos con nuestra capacidad de amar, con nuestra capacidad creativa y con nuestra capacidad de amar. Y yo creo que si hay algo que tiene la Concha es eso, es como esa posibilidad creativa absoluta. Ya volvemos para que nos cuenten algo sobre el erotismo posparto, el olor de los bebés y una teoría científica sobre la maternidad boluda, como estoy hoy con las palabras. Decimo. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Mundo de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. Amplifica tus sueños. Moreno Municipio en Forma. Con el fin de preservar la salud de nuestras mascotas, continúa llevándose a cabo el programa de vacunación y castración gratuita de perros y gatos en el Centro Municipal de Zoonosis. Al respecto, consultamos al doctor Daniel Russo, director del área. Los días viernes a las 8 de la mañana se dan los turnos, ¿no es cierto?, para la semana siguiente. Y la semana siguiente aparece el dueño con el animalito, 12 horas de ayuno y una manta para cubrirlo cuando sale de la cirugía. Nada más que eso. En el caso de la vacunación, no se requiere turno previo. Podés vacunar a tu mascota de lunes a sábados de 8 a 12 horas en el Centro de Zoonosis, Concordia 1721, Paso de el Rey, por la salud de nuestras mascotas y una tenencia responsable. Moreno Municipio. Decimu. www.lavaca.org. Abróchense los cinturones que ahí viene la poesía diciendo mu, con nuestra poeta favorita doña Daniela Andújar. Contra la inercia, contra la ley de gravedad. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial. Contra la copia, a favor de la libertad. Y sobre toda mente contra lo irremediable. Poesía diciendo mu. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Usted anda preocupado, con falta de potasio, sin saber si decir que sí o que no, peleándose con el amigo y el amigo ni siquiera se entera. Agarre y lea un poema así. Te escucho, Norma Iris. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen, no vayas a lastimarte, y también, cuidado con los escalones. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Un estudio hecho en 200 impacientes apáticos ha revelado que 75 de ellos mejoraron abruptamente. 125 paulatinamente supieron desinflamarle la importancia a las cosas. Y un grupo radical de 25 organizó funerales para velar las pavadas considerables. Al menos, esto es lo que ocurrió con la conservación de los recuerdos del querido Julio Cortázar. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Otra vez en Decimú, que hoy es un programa sobre feminismo explícito, siempre es un programa sobre feminismo explícito, pero hoy más formalmente, al explicar cómo es esa Universidad de la Concha o ese movimiento de mujeres de la matria latinoamericana, Mumalá, o las creaciones de artistas como Andrea Trota y María Kuzmuk, para que podamos entender cómo las cosas pueden ser vistas y pensadas de otra manera. Yo sé que habrá mucha gente que escuche el programa sin estar de acuerdo, pero me parece que ese es un privilegio, porque nos permite refrescar nuestras propias neuronas con formas diferentes de sentir y pensar el mundo, y después uno puede seguir con las ideas que haya permitido esa propia oxigenación. María Kuzmuk, con ese acento santiagueño maravilloso que por suerte no ha perdido, cuenta otro de los lugares comunes con los que rompen a las mujeres, en este caso después del parto. En 90 segundos habla sobre los alumbramientos, el erotismo, el olor de los bebés y, tengo que decirlo, la boludez humana. Estar con los 40 días ahí de la episiotomía y que te saquen el último punto. Yo he tenido una obstetra fantástica, pero bueno, ella con un golpecito en el hombro, mirando a mi marido, a mí, nos dice, bueno, ya está todo re bien, has visto. Y era, yo estaba con la guagua, todavía curándome de las mamas, con la guagua colgada a la teta, y digo, este debía ser el momento de erotismo, digo, ¿dónde está? Ojo, he hablado con muchísimas mujeres que su momento de maternidad se la han creído, pero perfectamente bien, lo han vivido como una poesía, nunca hubo calostro, nunca hubo meconio. No, me pareció que hay como una industria detrás de esa blancura que no me va ni ahí, has visto. No, ojo que tampoco tengo, o sea, ni chicha ni limonada, tampoco voy así a tener la cosa del parto en casa, no me sale mucho eso. Pero me gusta que las cosas se digan por su nombre. Si el bebé vomita con olor, loco, ¿no? No hay perfume a brisas de bebé en el aire. A mí me irritaba estar en un momento tan extraordinario rodeada por tanta boludez. A mí me emocionaba pensarlo de otra manera, y de una manera trascendental. María trata de diferenciar entre esas simulaciones y lo que es la realidad, pero ahora te quiero mostrar, quiero que escuchemos juntos, más ideas de ese útero de pensamiento feminista en el que se transformó este programa. Es del orden natural entre los humanos que las mujeres sirvan a los hombres, los hijos a los padres, porque es justo que el inferior sirva al superior. San Agustín. Andrea Trota explica dónde está el eje para que cambien las cosas, e incluso que se puedan discutir temas como la interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que es la información, pero una educación sexual fuerte desde el jardín, no sé, de los primeros años de vida, empezar de a poco, me parece que llevaría mucho tiempo, ¿no? Son las mujeres las que más se oponen por ejemplo, a la despenalización del aborto. Se entiende como un crimen, ¿no? Y eso es falta de información, falta de educación, me parece. Y no es una cosa de un día para el otro, porque yo no puedo agarrar a 10 personas en un lugar que piensen que es un crimen el aborto y de un momento a otro mostrándole estadísticas y cuántos abortos se producen y cómo son y quiénes son las que mueren, que son chicas jóvenes, menores de edad y que son pobres, y el resto, todas las demás que se hacen abortos que pueden pagar un médico, salen ilesas y se siguen haciendo abortos. Me parece que no les cambias la, no pueden cambiar la idea de un momento a otro. Por eso creo que es una educación que se tiene que hacer en sociedad, o sea, algo estructural, ¿no? Una educación que se tiene que dar estructuralmente en todos los niveles educativos, ir transformando socialmente esto, ¿no? Para transformar hay que debatir ideas como las que aquí nos plantea también Verónica Catarini, de las mujeres de la matria latinoamericana. Nosotros decimos, bueno, quien en este país tiene dinero para pagar una interrupción del embarazo segura, lo hace de forma clandestina, pero no corre en riesgo la vida. Las mujeres jóvenes y las mujeres pobres que se encuentran en esa situación, que por X motivo no puede llevar adelante ese embarazo, no puede, no quiere, por alguna cuestión, pone en riesgo su vida, su salud, su vida. Entonces decimos, bueno, esto es lo que necesitamos para poder elegir. O sea, necesitamos la información, necesitamos la accesibilidad a los recursos, ¿no? Y bueno, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, necesitamos que se debata en el Congreso y se apruebe. Eso es para empezar. Después tendremos que seguir organizándolo para que cada uno de los espacios de salud cumpla con esa ley que esperemos que en algún momento se apruebe, ¿no? Pero porque también es cierto de que hay muchos avances en lo legislativo que en lo concreto no han logrado transformar la vida de las mujeres. Pero de lo legislativo se puede saltar a lo casi filosófico. Cuando le pregunté a otra fotógrafa, Lina Echesuri, en el momento que comenzaba la UCO, ¿cómo imaginaba esa práctica del feminismo explícito? Es un estado de ebullición. Es un estado que busca la libertad. Y para mí es importante poder crear estos puntos de encuentro, como sería, como va a ser la UCO, donde a través de la confianza se pueda acceder a la libertad que para mí, sobre todo en esto que vamos a encarar, está en el mirar, en el poder mirar más libremente a los demás y sobre todo a nosotros mismos. Ebullición femenina y ebullición feminista. Pero vamos a ver si logramos escuchar velozmente otra idea, ahora de las Mumalá, que relaciona a la sociedad de consumo de mujeres con el capitalismo. Y hasta con la trata de personas. Así nos lo explica Verónica Catarini. Esta sociedad de las mujeres nos coloca todo el tiempo en un lugar de objeto, de consumo. Las imágenes de las mujeres se utilizan desde para venderte un auto hasta un yogur, hasta, ¿no? Todo es como una determinada imagen de mujer que generalmente no es la que nos encontramos cada una de nosotras con, o sea, no nos representa, ¿no? Esa objetivización del cuerpo de las mujeres, al que seamos como objeto de que se puede consumir, yo creo que, bueno, de alguna manera el capitalismo y el patriarcado ha reforzado ese lugar, ¿no? Desde mucho tiempo que somos objetos a consumir y de hecho la trata y la explotación de mujeres, niñas y adolescentes es algo que cada vez que está vigente desde hace mucho tiempo, pero cada vez por ahí ahora un poco más visible, pero donde las mujeres son objeto de consumo. Y lo que propone Verónica es que este no sea un debate puramente individual, sino de toda la matria. No queríamos que quede como un debate individual, ¿no? Entonces, por eso un poco la imagen de la gráfica y la consigna es nuestros cuerpos, nuestro territorio.